Hola, yo soy Babi. Y yo soy Ari. Y esto es Igual pero Diferente. Bienvenidos a su hora de Cultura Centennial. Este es nuestro primer episodio de este nuevo proyecto, que espero que lo disfruten tanto como nosotras. Y bueno, básicamente vamos a estar hablando de la cultura centennial, que por si no lo saben, los centennials somos nosotros, esta nueva generación, que somos considerados como la generación más desastrosa del universo, pero siento que somos súper mal vistos porque después del desastre que han hecho los millennials, porque sí, han hecho un desastre, de verdad que nos ven así como que súper consentidos, súper mimados, súper drogadictos, o sea, de verdad, súper mal. Sí, sí, sí, somos unos criminales que no servimos para nada y no es así para nada. De hecho, en Euphoria, la serie de HBO, véanla, tienen que verla, o sea, me pareció buena, aunque mi prima no. Sí, yo solamente vi que sí, los primeros dos capítulos y lo dejé hasta ahí, pero sí he escuchado que después de esos dos capítulos que lo abandoné, se pone muy buena. Así que escuchen a mi prima que ella sabe recomendar. Entonces, es sí, esta gente súper drogadicta que aunque sí en parte es verdad, hay, la verdad, mucha gente se droga. Sí, mucho descontrol. Mucho descontrol. No es como la mayoría, o sea, no siento que esas series así, porque obviamente concientizan, pero siento que nos pintan mal, o sea, nos pintan como que somos demasiado eufóricos, literal. Ajá, totalmente. O sea, que somos eufóricos, que no nos sabemos controlar, que solamente siempre nos dejamos llevar por las emociones. Exacto, que siempre necesitamos más. Y aunque sí, ahorita los medios de comunicación, el internet tal, siempre te quiere tener como más, hacer querer más. O sea, ajá, te quiere como... Te ponen muy ambicioso. Te ponen muy ambicioso y la cantidad de campañas que hay, de productos que sacan todas las empresas, de verdad te bombardean con tantas cosas que llega, o sea, yo estoy en un punto en que ya basta, o sea, no quiero más nada. Claro, y la verdad siento que como centennials también tenemos nuestro lado positivo, como todo, siempre hay un lado negativo y positivo. Y siento que somos como ambiciosos, pensamos en el éxito y eso es algo pues muy bueno. Y también que siento que nos tienen que tomar en cuenta porque estoy harta que sigan hablando de los millennials. Exacto, no somos millennials, señores. Si usted nació del 98 hasta, no sé, como el 2010. 10, por ahí, ajá. Creo, usted es centennial. Usted no es millennial, entérese. Que por lo menos desde nuestra perspectiva, que es una cultura latina, somos personas que a pesar de que tuvimos una infancia obviamente de los 2000, porque de ahí nacimos, tenemos mucha influencia de los 90. Muchísima, y me impacta y todavía no sé si amar u odiar que estamos otra vez con nuestra moda noventera, ochentera. O sea, es un amor-odio, de verdad, porque sí. Te lo juro que... sí me gustan estas cosas, pero no me gusta esto. O sea, es como combinar. Porque a veces tú ves la moda de los 2000 y dices, señor, pero ¿en qué pensaba esa gente? Lo que ¿Cómo salían de su casa? ¿Cómo salían de su casa? Pero está volviendo todo. Todo. O sea, literalmente todo. Lo que no comparto nunca, casi que de ninguna época, son los peinados. Eso no va conmigo. Y el maquillaje, alguno. Claro. El desastre de la escarcha, sin... yo soy escarcha, pero... Como Euphoria, lo que acabamos de comentar. Dios mío, o sea, yo... Lo único que me frustraba de la serie era literal, me provoca decirle, niña, vaya a lavarse la cara. Ese maquillaje que leí en una revista y que es una obra de arte, y yo, ay, y si eso es lo que va a venir, no quiero. Literalmente sí. No quiero. Y está en todo, o sea, la cultura de los 80 y 90 está en la ropa, en los peinados, en la música, en las películas, en el ambiente. Es grande, es grave. Pero, bueno, veremos qué pasa. Sí. Ya antes de que pasen 20 minutos hablando, pues vamos a presentarnos. Como es de verdad, ¿no? Como no se debe. Nuestro nombre nada más. Sí, sí, sí. Yo soy Ari, ella es Babi, somos primas, somos de Venezuela y actualmente estamos viviendo en Monterrey estudiando diseño de modas. La verdad, estar aquí me encanta, aunque el nivel de contaminación que hay en esta ciudad, Dios mío santo querido, o sea, siempre hay como un... O sea, nadie se puede imaginar el nivel de suciedad que hay. Siempre hay como una bruma constante que es, no te hace vivir en paz. Sí, el cielo nunca es totalmente azul. Nunca es totalmente azul, o sea, es increíble. Sí. Pero fuera de eso, pues, todo bien. Una ciudad muy linda. Una ciudad muy linda. Llena de tacos, como corresponde en México. Y esta es la mejor época del año porque hay pan de muerto. Sí. O sea, literalmente, mi cosa favorita de México es el pan de muerto. Nadie lo entiende. Yo tampoco lo entiendo. Pero me encanta. Es divino, pero mi prima está obsesionada. En el colegio, bueno, en la universidad no entienden por qué me encanta tanto. Si me dicen, pero es un pan y ya. Y yo, ay, pero es delicioso. O sea, es súper rico. Y es algo también que el tema del pan de muerto, más que todo es época de octubre, noviembre, por el Día de los Muertos, que es conocido internacionalmente como Halloween. Pero aquí todo se adelanta. Ustedes pueden ver en octubre, ya van a ver cosas de Navidad. Y ahorita hay cosas de Halloween. Entre esas el pan de muerto. Me encanta el pan de muerto. O sea, por mí que esté todo el año. Sí. O sea... Y pronto vamos a probar el chile nogada. Sí, o sea, es como... Pero eso no es como de Halloween ni nada. No. Es porque ahorita viene el Día de la Independencia. Ajá, el grito de la independencia. Algo así se llama. Que es por noviembre, creo. Exacto. Disculpen nuestra cultura. No, sí. Es septiembre. ¿Septiembre? Es septiembre. Ah, septiembre. Disculpen, estamos aprendiendo. Ya tenemos casi 2 años aquí y estamos aprendiendo todavía. Como estaba diciendo... Es del día de la independencia, no, es como una combinación de salado y dulce, no estoy muy clara, pero la verdad se ve súper rico. Uh-huh. Y lo probaremos, cuando lo probemos le diremos qué tal nos... Exacto. Pareció el chile nogada, que nos los han recomendado un buen. Uh-huh. Que si vienen, pues pueden probarlo en estas épocas, porque hay mucha comida que es por época, lo cual a nosotros no nos pasa. No, siempre. Exacto, exceptando de las hallacas, que es Navidad, hallaca y pan de jamón. No tenemos como comida... Tanta comida por temporada. Sí, el chile nogada es delicioso. Bueno, cuando lo pruebe lo diré, pero es delicioso. Vamos a dejarlo ahí. Nosotras tenemos un problema muy grande, que es que nos desviamos de los temas. Así es, así que vamos a recoger. O sea, recogemos, siempre vamos por la tangente. O sea, nos vamos durísimo, empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de otra. Pero digamos, se van a acostumbrar. Exacto, pero vamos a recoger. O sea, en la medida de lo posible vamos a recoger a terminar de darle un cierre a un tema. Y si no, pues pagaremos post-it y que recordar, o sea, hablar de este tópico, hablar de este tema. Así que, hablando de recoger, vamos a volver al tema anterior, que era la contaminación. No vamos a hacer que sí el sermón, pero sí, amigos, nos estamos muriendo. El mundo se está acabando. Me impresiona mucho lo del Amazonas. O sea, me impresiona que he escuchado que empezó el incendio por unos... granjeros, que no son granjeros, con unos finqueros. Okay. Que estaban quemando el pasto para sembrarlos para las vacas o algo así. Wow. Y se salió de control y bueno, es lo que es ahorita. Claro. Pero me impacta que alguien queme ilegalmente, porque entonces es ilegal, o sea. Sí, aunque creo que ahí hay unos temas políticos bastante turbios, porque están culpando al presidente con cosas así de temas de explotación de, claro, recursos, de reservas naturales. Claro, claro, pero no sé, y o sea, todo el mundo le echa la culpa al presidente, no lo dudo, porque si tienes el Amazonas o tu pueblo o tu ciudad o lo que sea ardiendo y no haces nada, pues la verdad eres muy malo. Aquí vamos a censurar. ¿Y qué? Censura. No, aquí no censuramos nada, chica. No, vale. Solo que somos gente decente porque es el primer episodio. Después vamos agarrando confianza. Sí, ya van a ver. Pero sí, la verdad el tema está bastante fuerte. Incluso algo que es así como que te pone a pensar es que por el tema del incendio del Amazonas salió mucha gente quejándose de que cómo es posible que cuando Notre Dame se incendió, en 24 horas ya habían recaudado el dinero para reconstruir la estructura que se había dañado, y con el Amazonas pasaron días y días y días y nadie hablaba de eso, nadie tomaba acción. Te pone a pensar, porque obviamente Notre Dame es importante, mueve la economía de París y es histórico, pero el Amazonas es el pulmón del mundo. O sea, mira, te lo pongo así. Sin Amazonas no puedes respirar, o sea, ¿qué más quieres tú de la vida? Exacto, sin naturaleza no hay vida, sin vida no estamos nosotros. Exacto, el otro día vi una cosa que es totalmente cierta, porque he escuchado gente que no, que Obviamente Brasil quiere explotar sus tierras, porque al fin y al cabo pues son sus tierras. Pero eso te pones a ver, sí, es verdad, tú las puedes explotar porque tienes su derecho, obviamente son tuyas. Claro. Pero el dinero no se come, gente, con el dinero no se respira, con el dinero no se come, o sea, tú no te sirves un plato de dinero. Exacto. Y en esas tierras, eso es lo que hay, o sea, hay naturaleza, hay vida, hay eso que no puedes pagar. Entonces, si seguimos destruyendo eso y con esa perspectiva del mundo de siempre quiero explotarlo todo, pues vamos a terminar comiendo dinero. Claro. Y pues han estado hablando de que, conchale, hasta la ONU está dando señales de alerta súper marcadas, o sea, de gente, nos estamos muriendo, nos vamos a morir, o sea, hello, y nadie hace nada, nadie dice nada, el mundo sigue igual, o sea. Y somos la única generación que puede hacer algo. Exacto, somos la última generación que va a hacer algo, después de nosotros, pues no hay o nada que hacer. O nos morimos. O nos morimos, señores, no tengan hijos porque se van a morir. Sí, ese es otro tema, o sea, la gente está teniendo demasiados niños y es como, señores, estamos sobrepoblados. Exacto, para mí estamos completamente sobrepoblados. De hecho, somos 7,000 millones de personas o algo así. Sí, sí, sí. Y el planeta tiene capacidad máxima hasta 10,000 millones de personas. O sea, ¿y qué son 3,000 millones de personas para el mundo? Eso es nada, eso es un brinco. Totalmente. Entonces, dentro de poco va a haber todavía más, o sea, nos seguimos reproduciendo al ritmo en que vamos, va a haber cada vez más gente muriéndose de hambre porque los recursos no dan, el agua no da, la comida no da, las siembras no dan. Entonces, hay que tomar un poco de conciencia con eso y, señor, por favor, no salga embarazado. El mundo no necesita más gente. Y más o menos del mismo tema, les recomiendo muchísimo que se descarguen una aplicación que se llama Ecosia, que por el tema del Amazonas, esta aplicación surgió como un Safari, Google, para tu teléfono, para tu laptop, para tu computadora, lo que tú quieras, en donde tú quieras buscar. Y cuando sumes 45 búsquedas, se siembra un árbol en el Amazonas. Yo soy mala para el mundo, yo no... De verdad, yo no me la he descargado, pero no porque no he querido, o sea, de verdad, sí. Se te olvida. Se me olvida, pero descárguensela. Descárguensela. O sea, es un árbol más y es airecito limpio para nosotros. Exacto. Ya yo estoy a 3 búsquedas de mi primer arbolito, me quiero sentir útil en esta ¿todavía sociedad. ¿Todavía no has tenido tu primer arbolito? No, ha sido demasiado fuerte. Cada vez que puedo busco ahí, pero es que no sé, no he tenido muchas búsquedas. Ay, yo te googleo toda la vida. De verdad. Sí, no sé. Yo soy adicta a Google. Pero no tanto. Creo que conozco más gente adicta a Google que yo. O sea, yo googleo muchas cosas, pero a la vez trato de también pensar mucho. O sea, para darle... Es que no me acuerdo esta palabra, te tienes que acordar, tienes no me que importa. Acordar, exacto. Eso me frustra demasiado. No me acuerdo. Y boom, lo googleas y pues tu cerebro no hace el esfuerzo de conectar esa neurona que ya no sirve. Señores, hagan ejercicios mentales. Sí. Porque nos vamos a poner viejos más rápido todavía. Sí, no, vamos a hacer una sociedad cuando estemos viejos, de todos llenos de Alzheimer. No vamos a poder recordar nada. Vamos a ser seniles, con demencia senil. Y eso va a ser muy triste. Así que hay que ejercitar la mente. Obviamente las redes sociales son muy importantes. Mueven el mundo actualmente. Pero no hay que ser adictos. No. Y la verdad, no me encanta para dónde vamos. O sea, yo siento que soy de esa cultura vieja que me gusta comprar en tiendas y por lo que he escuchado, las tiendas pues ya no van a existir. O sea, sí van a existir solamente las muy poderosas, o sea, las tiendas con mucho... Con ya un nombre, ya una posición. Exacto, con mucho poder monetario son las que van a subsistir, porque las otras pues van a ser solamente en línea. Pero yo no me considero una persona que compre en línea. O sea, yo literalmente me gusta ir a la tienda, probármelo, decir... Tocar la tela, sentirla. Eso de voy, me lo pruebo, o sea, lo compro y si estoy poniendo me queda como yo quería. Porque la hombre tiene esos cuerpos bellísimos, pero uno... Sí, o sea, uno lo ve en internet y luego te lo ves a ti y es como... ¿Pero por qué? Exacto, entonces esa idea no me encanta. A mí tampoco, la verdad siento, no sé si es porque somos almas viejas, como se podría decir. Ay, sí. Pero no me encanta porque aunque sí te da una facilidad ver todo, filtrar la información que tú quieres ver y encontrar todo a un solo paso, y si no quiero me voy a otra tienda sin ni siquiera dar un solo paso físico de tu vida, pero... Hay que ver las cosas, siento que hay que verlas, hay no, que tener y contacto. Hay que probártelas, o sea, exacto. Yo he comprado muy poco en internet, pero cada vez que compro es como una decepción, o sea, los zapatos sí. Me quedan grandes, la ropa me queda grande, o no me queda. Entonces, yo soy más de team, voy a la tienda, lo pruebo, me gusta, no me gusta, lo pienso, y digo, ah, bueno, okay, pero eso de comprar por internet sí no va conmigo. Entonces es como, ¿y qué hay de los que no les gusta comprar por internet? Porque sí, hay un montón de gente que le gusta comprar por internet, pero que hay de los que no. O sea, siento que tiene que haber mercado para todos, o sea, todos somos importantes. Y es como tú dices, no todo el mundo tiene el 1.80 de la modelo y las tres costillas. Exacto, porque esa no tiene tres costillas. O sea, esa gente no puede tener la misma cantidad de costillas que tengo yo. Me niego a pensar que eso es así, que eso es natural. No todos somos Emily Ratajkowski o Kylie Jenner, Gigi Hadid. No. Bueno, no, Kylie Jenner es gordita. He llegado al punto de digo que... Kendall Jenner. Kendall es que las confundo. Sorry. O sea, Kylie Jenner, Kylie es gordita. O sea, bueno, me encanta que estamos entrando ya al otoño. Ay, sí, es mi época favorita. O sea, porque están haciendo unos calores aquí. Señor mío de mi vida, yo que estoy acostumbrada en Venezuela a unos climas bastante estables, aquí en Monterrey es una locura el clima. Literal, o sea, eso de que 40 grados, 45 grados, yo nunca había estado en un... Yo solamente tenía sol y lluvia. Exacto. No, pero 45 grados es como, okay, ya me puedo cocinar. Claro, como Estoy temperatura de cocinarme. Cocínese sí. A 45 grados. Cocínese a 45 grados. Por 30 minutos. Suena bien. No, es inhumano. Estos climas son inhumanos. Inhumanos, pero ya empezamos con el hermoso otoño, que me gusta. O sea, el otoño me gusta. El invierno claro no me gusta. Yo no soy una persona de invierno. Por más elegante que se vea en las películas, créame, gente, no es divertido que tú decís, ah, voy a ir al mercado, espérate que me tengo que poner el blue jean, las botas, el suéter, el otro suéter, la ropa térmica. No, señores, no es divertido. Se ve bello en la televisión. En la televisión. En la vida real es mucho más cómodo decir, voy al mercado, déjame ponerme unas cholas, un chorino final. Sobre todo es que siento que las películas romantizan todo. Pero si tú ves en una película la nieve, esa cosa hermosa blanca, uno dice, me encanta. Señor, eso no es así. Vívelo, vive el frío, vive al siguiente día lo pichacoso que está la nieve, está gris, está asquerosa, ay no. Es horrible, y no, que los días sean todos grises, eso es deprimente. O sea, yo que vengo del trópico, los días todos grises me deprimen, me dan ganas de no hacer nada, de acostarme en mi cama a dormir. Sí, de no hacer nada, es que me gusta el sol. No me encanta, pues obviamente no me gusta quemarme, pero... Sí. Exacto, es un amor-odio por lo menos de mi parte, porque veo los días soleados y son preciosos, pero odio el sol, odio estar debajo del sol. Claro, debajo del sol, pues sí. Pero así es la vida. Aunque básicamente mi prima ama el verano, yo soy más de invierno, aunque no tanto, soy como de otoño, por eso esta época me encanta. Ya va, el clima me mintió. Es que hoy vamos a ir a la piscina y se supone que ya no vamos a ir porque ayer vi el estado del clima, el estado del tiempo. El estado del tiempo. Siempre me corrigen eso. El estado del tiempo. Y me dicen como que... y me dice tipo... Va a haber tormenta eléctrica. Va a haber tormenta eléctrica. Obviamente con tormenta eléctrica nadie va a la piscina. Porque no te quieres morir. Exacto, no te quieres morir. Aunque... Y no es algo exagerado porque no puedes decir... Ay, sí, es que hoy, justamente hoy va a haber tormenta eléctrica. Hemos tenido días de tormentas eléctricas. Y hoy... que íbamos a ir, habían pasado varios días soleados, dijimos, ay, mañana vamos a ir a la piscina. Porque ya estamos entrando en otoño. En otoño, ya pues no ya haber... después no va a haber piscina. Entonces había que aprovecharlo y... ¿Y te mintieron? Mintió, mira, va a haber todo soleadito. Y estamos lindo. A 27 grados. Sí, bueno, está poco frío, pero dentro de un rato va a estar caliente. Entonces, pues rico, podemos ir. Y eso es otra cosa, o sea, cuando nosotros en nuestra vida habíamos estado pendientes del estado del tiempo, del nunca. Clima, ¿qué es eso? Nunca, y ahora pues yo no salgo de mi casa sin ver el estado del tiempo, a ver qué es, cuánto está haciendo, si me pongo short o me pongo pantalón, si me pongo suéter o me pongo chaqueta, o sea... Sobre todo ahorita, porque por lo menos en otros países un poco más normales, cuando es invierno hace frío, cuando es verano hay calor, aquí... Obviamente están entre esos parámetros los grados de temperatura, pero señores, en septiembre tú puedes salir a 30 grados y a las 2 horas puedes estar en 15 o en 3. Es una locura. Es una locura, de verdad. Ahí es donde dices, qué flojera porque tengo que estar preparada para todo y no. Entonces tienes que salir con un short, con abrigo, con guantes, exacto, con lentes de sol. Exacto, tú dices, ¿pero qué es esto? Pero sí, no hay equilibrio en este mundo. Y también el tema del cambio climático pone todo más loco. Sí, bueno, también es verdad. No crean que somos así como que las que siempre van a hablar de que el mundo se está muriendo. No, o sea, entiendan, esto es un podcast de cosas que pasan. De cualquier cosa. De cualquier cosa y de experiencias de nosotras, porque créanme cuando digo que mi vida es un chiste. No es mentira, es un chiste. Se van a dar cuenta. A medida que pase el programa, yo voy a estar contando mis anécdotas. ¿Y se van a reír? Sí, doctora, tú dirías. ¿Con nosotras o de nosotras? Tú te ríes mucho de mí. Yo siempre me río de ti. Es verdad, mi vida tiene... Sí, no. Ay, pero si no hay cosas así en tu vida, es muy aburrido, es muy triste. Exacto, y una cosa que he aprendido es a reírnos de nosotras mismas. O sea, qué triste es tu vida si todo te lo tomas a pecho. Claro. Si todo es... Ay, no, que todo es bullying. No puedo con la palabra bullying. O sea, me da como... ¿De verdad? Esa es una palabra que nosotros no conocíamos. Exacto, que siento que todos fuimos criados igual... Que tienes que ser fuerte, que tienes que, pues, darte a respetar. Que ahora todo es, no le puedes decir esto a esto, no puedes decir esto. Entonces vivimos infelices. Sobre todo en Estados Unidos, que crían a los niños como que tienen que vivir en una burbuja, que no se les puede decir nada, como si el mundo no estuviera lleno de golpes. Exacto, créanme, el mundo es duro. Y bueno, también ayer estuvimos escuchando en la radio, porque sí, a veces escuchamos radio. Estaba comentando una señora que en Corea del Sur hay un nivel de exigencia tan grande. Ay, pero esta gente es loca. Que son esas cosas de tomarse las cosas a pecho que estabas diciendo. Por eso me acordé de eso, porque no aceptan el fracaso. Es tan loco que la tasa de mortalidad por suicidio es una cosa loca. Loco, o sea, si no pasaste el examen de la universidad por la razón que sea, porque obviamente es mucha gente, uh-huh, y pues las universidades no aceptan a todo el mundo, en ninguna parte del mundo, y llega y como no pasaste o no entraste a esa universidad, eres un fracasado que no sirve para nada y vas y te suicidas. Entonces, uh-huh, para devolverle el honor a tu familia, te suicidas. O sea, ¿qué clase de cultura es esa? De enfermedad mental. Exacto. O sea, obviamente la respeto porque, pues bien, hay que respetar todos los puntos de vista, pero me parece un poco extremista. Porque además, obviamente, son culturas distintas y allá la gente es como que tengo que ser el más cerebrito y todo. Y por eso es que por allá hay tantos avances y tantas cosas. Ahora, eso sí. Pero no hay vida. No, o sea, hay vida. Siento que la vida no es detrás de un libro, siento que la vida no es detrás de un trabajo, la vida representa mucho más. Claro. No vinimos al mundo solamente a estudiar, A trabajar. La vida es tu familia, es lo que disfrutas, es lo que te hace feliz, uh-huh, siempre es lo que te haga feliz. Si quieres salir, sal. Si quieres quedarte en tu casa, quédate. Si quieres comer, cómete la nevera entera. Obviamente hay que cuidar los triglicéridos y las arterias, pero si quieres comer ese día una torta, cómetela. Si no quieres comer nada porque te sientes mal, no te obligues a comer. Ese tipo de cosas, que también haz lo que te provoca. Exacto, obviamente no va a ser siempre. No es que todo lo que haces es lo que me provoca, porque tampoco eres... hay equilibrio en la vida. Exacto, tampoco eres un vagabundo. Lo que estábamos hablando de los centenios, no exacto, servimos para nada, eso es mentira. Pero siento que sí hay que disfrutar la vida un poco más de lo que realmente disfrutamos, y no hay que dejarnos llevar por la vida de los demás. Cada quien tiene sus problemas, cada quien tiene sus batallas. No porque veamos una vida perfecta en redes sociales, uh-huh, es cierta, porque es irreal. O sea, exacto, esa vida es mentira, porque nadie va a publicar sus problemas en Instagram o en Facebook o lo que sea que haya nuevo. Siento que yo me quedé en Instagram nada más. Yo pues, también, exacto, que todo el mundo utiliza un montón de redes sociales. Yo Instagram, con suerte. Exacto. Que hablando de Instagram, disculpen, un paréntesis aquí. Síganos en Instagram, arroba igual pero diferente CC, Cultura Centennial. Anótenlo. Exacto, síganos en nuestra página. Bueno, nuestra página no, sí, nuestra página de Instagram. Sí, nuestra cuenta de Instagram. Ahí estaremos publicando cada vez que hay... Que hay un nuevo episodio. Que nuestro plan es que sean dos veces a la semana. Dos veces a la semana, esperamos que sí se pueda. Sí. Porque ahorita estamos like en la universidad. Ajá. Pero hay veces en que, Dios mío, santo querido... No tenemos vida, somos tenemos coreanos. Que no dormimos sino 4 horas. Dormir es muy importante, yo amo dormir. Ay, sí, por favor, duerman. Cuídense, dormir es importante, es gran parte de la salud. Yo, o sea, el humano promedio, yo creo que duerme el 20% de su vida o 30% de su vida. Yo creo que duerme el 50% de su vida. Pues me hace muy feliz. Acabamos de hablar de los equilibrios. No, bueno, sigan su ejemplo. Bueno, 50% dormida, 50% despierta. El equilibrio perfecto. En la rayita. En el medio. No, amigos, no. No hagan eso. Hasta aquí este podcast. Espero que les haya gustado. Si les gustó, compártanos con sus amigos este nuevo proyecto, esta nueva idea. Pues nos sentaremos aquí a hablar cosas interesantes, cosas relevantes, cosas muy random, de moda también, pues obviamente estudiamos moda. Claro. Me gusta mucho criticar, la verdad. Yo siento que necesito un programa nada más de crítica, pero esto no va a ser ese programa. No. Pero a lo mejor puede salir de vez en cuando. Exacto. Y nos vamos a ir conociendo. Vamos a hablar de cualquier cosa que se nos cruce por la mente. Siempre vamos a tener tema de conversación, es algo muy interesante. Exacto, yo la verdad soy un radio prendido, me encanta hablar, aunque no soy la mejor haciéndolo, pero me encanta. Y espero que les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestra red social de Instagram. La única que tenemos, hola. Igual pero diferente, Cultura Centennial, CC, o sea, igual pero diferente, CC. Nuestro podcast está en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. Por si lo quieres escuchar donde sea. Le ponemos el trabajo sencillo, amigos. Exacto. Es solamente un podcast y una cuenta de Instagram. No hay más nada, aquí no hay... Y que prenderle a la campanita, suscríbanse, no. Aquí hay nada más esta, creo que más adelante podemos... Abrir en YouTube o en Patreon, creo que me llama mucho más Patreon que YouTube. Me parece que YouTube está cayendo demasiado. Ay, sí. Youtubers que se van a quedar son los que están ahorita altos. Exacto, de resto creo que no, y sin embargo creo que no. Pero eso lo dejaremos para... el próximo podcast. Sí, porque esta despedida se está haciendo como una despedida de borracho. Sí. Bye. Bye.